encontrarse sin buscarse. La calle casualmente nos unió. Disolverse y en la nada derramarse y ser uno entre los dos. Siga, que la vida siga. La tierra que dé vueltas tontamente. Total, los que se aman intensamente saben que se vive una vez y nada más. Acoplarse largas horas, jugar como una abeja y una flor, conocerse y preguntarse si no es muy tarde, ya está saliendo el sol. Siga, que la vida siga. La tierra que dé vueltas tontamente. Total, los que se aman intensamente saben que se vive una vez y nada más. Mentira, prefiero una mentira antes que me digas que se nos murió, que se nos escapó. Mentira, mil veces la mentira, si solo se vive una vez y nada más. Y curarse las heridas de la fiera enfurecida. Con frecuencia la demencia es una fiesta de todos los sentidos. Si estamos aburridos de repente parecemos enemigos. Si vivimos una vez, ya es más que suficiente. Encontrarse. Casualmente, acoplarse y disolverse. Largas horas en la cama, conocerse y preguntarse. Que la vida siga.